La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Arrancamos este día martes 15 de diciembre, hasta que vuelvan los abrazos, Julián Bouvier y Alfredo Grande. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo te va, Julián? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Saludamos también a Ignacio Álvarez en Operación Técnica. ¿Estás descansado, Julián? ¿Dormiste bien? Más o menos, Alfred, más o menos. Me dormí muy tarde. Interesante. Bueno. Sí, tengo trabajo en mi casa y me organizo muy mal los horarios. Así que ayer terminé a eso de las 3 y me quedé haciendo tiempo. No sé, me dormí a las 4 de la mañana. Así 3 a.m., me imagino. 3 a.m., sí. Bueno, hablaremos de eso luego por línea privada. Bueno, dale. Bueno, te voy a contar por dónde vamos a pasar en la mañana de hoy. Vamos a estar hablando del nuevo informe, el informe anual de la CORREPI, ¿no? De la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que se presenta ahora este viernes. Y vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, ella es referente de la CORREPI, y bueno, vamos a pedirle si nos puede hacer algún pequeño balance de este informe, de este año tan extraño para todos, que arrancó al toque con esta cuarentena, y no sé si te acordás, pero las primeras semanas de cuarentena hubo muchos casos de represión estatal que por ahí no se hacían visibles, como siempre, ¿no?, en los medios hegemónicos de comunicación, pero que nosotros pudimos dar cuenta de que hubo un montón de casos de gatillo fácil, de torturas en las cárceles, de verdugueo a los pibes y a las pibas en la calle, un nivel represivo muy alto. Así empezó la cuarentena y vamos a ver cómo se reflejan los números de la CORREPI, ¿no? me respondió Alfredo, no importa, seguimos, seguimos. También vamos a estar hablando con Florencia Guimaraes, ella es activista travesti y estuvo haciendo un relevamiento, Alfredo, sobre la situación de las travestis de más de 40 años. Sabemos que la expectativa de vida promedio de las travestis no llega a esa edad. Y en el relevamiento que hizo, no, nos contaba así rápidamente que además de la exigencia del cupo laboral, también luchan por una reparación histórica y un descanso luego de una vida de torturas, de situación de calle, de prostitución y de otro tipo de situaciones violentas que sufren las personas travestis en este mundo. Así que bueno, vamos a estar hablando con Flor Guimaraes, con quien hablamos bastante en este programa y nos gusta siempre llamarla porque nos trae mucha claridad al respecto de la situación de las personas travestis y de las diversidades. Vamos a estar también, como todos los martes, con Matías Bregante en la columna canábica. Así que bueno, vamos a tener un lindo martes completito y de acá para allá. Y por supuesto, como todos los días, Alfred, tenemos consigna. Y la consigna del día de hoy es la misma consigna que la del día de ayer. Porque ayer, si quienes escucharon el programa, recordarán que nos fuimos con los juicios con el juicio del Campo de Mayo, con esta visita ocular que hicieron Fernando Tevele y Diego Adur. Entonces llegamos a leer las respuestas a la consigna. La consigna del día de hoy es: me voy a hacer una remera que diga, bueno, ustedes lo completan, el número es 11-31-81-31-26. Nos mandan a la respuesta de la consigna. Vamos a hacer una remera que diga 11-31-81-31-26, es el número, nos llaman, nos escriben. Y bueno, te paso la palabra, Alfred, a ver si me decís que me escuchás más o menos. Sí, la consigna realmente es muy potente, muy interesante. Creo que de alguna manera da cuenta de la propia implicación deseante, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué harías, qué te gustaría poner? Ya está invocando el fundamento deseante del sujeto, lo cual es muy importante. Y en relación al otro que mencionabas, yo creo que es importante, ¿no? Porque tanto el testimonio de Florencia Guimaraes como el de la Correpi a través de María del Carmen Verdú van a dar cuenta de distintos niveles de impacto de la cultura represora, ¿no? O sea que de alguna manera, si tuviera que darle un denominador común a todo lo que señalaste, bueno, este programa lo es, pero vale la pena ponerlo en palabras, también una forma de poner en evidencia primero y luego tratar de perforar el fundante represor de nuestra cultura, ¿no? Me gusta ese análisis que hacemos para arrancar este programa de martes. Y si te parece, Alfredo, vamos con un poquito de musiquita que nos trajiste vos hoy. Finalmente, nos invitaste unas canciones. Bueno, tanto como traerlas, no, yo hice una humilde propuesta reconociendo mi brecha generacional, la grieta generacional, vamos a hablar de eso. Pero bueno, realmente ha sido un motivo de grato que puedas tolerar mis gustos musicales. Y yo siempre ponderé, pero veo que me estoy quedando solo. No, en algunos te acompañamos fuerte, ¿eh? En otros. Más desconocimiento que falta de gusto, ¿eh? Así que vamos a conocer alguna cosita. O sea que debo tener una falla, debo tener muchas fallas, pero una de esas es que hay un tronco. Thank you.

Bueno, mejor, porque las salideras todavía estamos con bueno. Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar, Alfredo, los audios de funcionarias y funcionarios en esta mañana de martes. Vamos a escuchar a ver qué decía Axel Kicillof sobre las vacunas. Creo que es un año de transición. Probablemente nos pasemos 6 meses vacunando, porque cuando dicen vacunar a la Argentina, hablan de la campaña de vacunación, siempre sabemos nosotros que el 40% de esa responsabilidad, y en las condiciones a veces más complejas por el tamaño, por la dimensión, por la logística, está en nuestra provincia de Buenos Aires. Que vayamos a conseguir la vacuna no implica que entonces debamos relajar los cuidados, es al revés. Bueno, es verdad lo que dice Kicillof, ¿no? Que tenemos que no nos tenemos que relajar tanto por más de que haya una vacuna. ¿Qué opinas, Alfred? No, mira, no iba a hacer comentarios, voy a hacer uno solo. No sé si significa relajar, porque realmente yo creo que después del el velorio de Estado Maradona, la concentración de mis queridos hinchas riverplatenses festejando los años de la final de la Libertadores y otras muestras de multitudes, realmente creo que no es un tema a relajar. Creo que el gobierno perdió, los gobiernos perdieron la conducción cultural de la pandemia, que la tuvieron en un momento dado y que ahora ya no la tienen más. Y me parece que reconocer eso sería más honesto que estar hablando de relajaciones y esas cosas, que siempre tiene un tinte culpabilizador. No pueden dejar de culpar por la buena, por la mala. Siempre culpan, ¿no? Ahora estamos relajados. Está bien. Sigamos adelante. Bueno, vamos a seguir escuchando a Axel Kicillof. A ver qué dijo de la timba. Se usó el Banco Provincia 4 años para la timba y ahora en 1 año lo revertimos, mostramos las prioridades y está trabajando como un resorte y como un instrumento para potenciar la producción y para sostener a la provincia en el peor momento probablemente de la historia reciente del mundo. Ahí estuvo nuestro Banco Provincia. Sin comentarios, yo vivo en Capital, no tengo la menor idea. Lo de la timba, ojalá fuera la timba. Fidel Castro dijo que el capitalismo es una timba. O sea, el capitalismo financiero es una gran, gran timba. Algunos están ubicados como los casinos, ¿viste? Como el juego clandestino, el juego oficial. Vos sos muy joven, pero en una época la quiniela era toda clandestina. Mirá. El Estado se dio cuenta que era un gran negocio, hicieron la quiniela oficial, y después empezó a haber propaganda de no jugar a la... Porque con la quiniela oficial se hacían obras, ¿viste? Se ayudaba a los pobres, qué sé yo. Bueno, o sea que estoy de acuerdo con el gobernador, es una timba, ojalá fuera la única timba, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una voz todavía más, más hacia la derecha. Vamos a escuchar a Silvia Elías de Pérez hablar, la senadora de Juntos por el Cambio, hablar sobre el aborto. A ver. Como ahora cambian el tema y lo ponen salud integral de la mujer, y en la salud integral sabemos que el completo estado de bienestar físico, emocional, social, o sea que es amplísimo, si él está de acuerdo con un aborto a los 9 meses de embarazo. Bueno, la tergiversación, ¿no? Sí, pero además, ya que estamos, ¿no? Hay un punto de inflexión, porque una cosa es vida y otra cosa es vida humana, ¿no? Porque vida, cosas que se tiran óvulos, se tiran embriones, están congelados, nada, excepto Menem, que hizo el Día Internacional del Niño por Nacer, que era así, algo así como el Día del Embrión. Bueno, nadie se animó tanto. Pero hay un momento que cuando se habla de los 3 meses, tiene que ver con que a los 3 meses se produce un repliegue del embrión, como que se da vuelta, o sea, entonces aparece lo que se llama el tubo neural. que la primera vez es un esbozo del sistema nervioso, un esbozo del sistema nervioso. Por eso ahí se pone un límite, porque evidentemente lo humano tiene que ver con la corteza cerebral, así con el desarrollo de un aparato neuronal muy sofisticado. Pero eso empieza con el cuando el embrión, que es plano, como que se hace circular. Entonces, por eso la piel y el sistema nervioso tienen el mismo origen, que es el ectodermo. A partir de ahí, siempre fue infanticidio. Y en 9 meses ya no sería, por supuesto que no sería un aborto, sino sería un infanticidio. Pero esta mujer, mirá, acá en San Juan, digo acá porque cerca de donde yo estoy, San Juan y Entre Ríos, hay un cartel de una especie de mezcla de bote, embrión y ET. No sabes qué, yo creo que se lo... Y dice, diputados y senadores, no me maten. O fíjate que para que ese embrión hable con esa pureza de lenguaje, tiene que tener un cerebro muy desarrollado. Más o menos como el que tiene la diputada esta, ¿no? Sí. Patético, ¿no? Realmente la derecha es un delirio eterno, como yo digo. Sí, totalmente. Y con un nivel de argumentaciones bastante bajo. Vamos a escuchar ahora a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, hablando también sobre el aborto. Usted me preguntaba dónde son las 38.000 internaciones. Obviamente por una razón de síntesis no le dije en cada provincia cómo son, pero con todo gusto le envío, senadora, por jurisdicción, cuál es la cantidad de egresos hospitalarios vinculados con esto. No, era la misma senadora que pedía esos datos, no sé. No sé, la verdad. Sí, tipo de población. No creo que Ginés González García, cuya sigla es GGG, es un médico bastante respetable, creo que fue el que tuvo la ley de genéricos, ¿no? Viste que cada uno tiene algo, ¿no? Este los genéricos, este la FJP, este tal cosa, ¿no? Cada uno tiene un... como una especie de kiosquito desde el cual se hace como inmortal, impune e impoluto, ¿no? Pero creo que el debate sigue abierto. Ayer hablábamos con Vilma Ripoll y el tema de la objeción de conciencia, que yo hablé en este programa también, es realmente, han dejado ahí una puerta abierta por el cual puede pasar casi cualquier cosa. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación. Yo creo que tenemos por delante un desafío enorme como sociedad, que es volver a poner en valor la importancia de la ciencia y de la tecnología. Que todos los argentinos entendamos que allí donde se invierte en educación, en ciencia y en tecnología, no se gasta, se invierte. Bueno, yo me pongo nervioso fácilmente, pero cada vez que alguien dice como sociedad que todos los argentinos, eso es falopa, berreta, no es como sociedad. Hay mucha parte de la sociedad que lo tiene clarísimo. No sé si él lo tiene claro, supongo que él también, porque él es profesor de Derecho. O sea, qué sé yo, hablar de todos los argentinos, el que desguazó el CONICET, el otro día lo vi en un programa de televisión, el... Caballo, digamos, estaba ahí hablando y pontificando, y fue el tipo que desguazó a la investigación en Argentina. Entonces no son todos, no es la sociedad, son algunos sectores que es mucho más negocio importar tecnología, porque ahí hay unas cometas impresionantes que producir claro. Tecnología propia. Es decir, nuevamente es la timba, también la ciencia está en la timba. O esta carrera loca por la vacuna, ¿te crees que no tiene un componente de timba importantísimo? Y por último, para cerrar este bloque de audios de funcionarias y funcionarios, vamos a escuchar a Cecilia Todesca hablar sobre los salarios. Este año que acabamos de escribir, el de la pandemia, que todos los que nos escuchan saben que fue tan duro, el salario real de los trabajadores del sector privado registrado perdió solo 0,2% respecto de la inflación. Y para entender esto, sepan que en septiembre del 2019 había perdido 3,4% y en septiembre del 2018 casi 7 puntos, y en septiembre del 16 más de 7 puntos. El año que viene nosotros vemos una recuperación del salario real y de los ingresos reales de las familias en general. Vos fijate que una marca de la derecha es la abstracción, ¿no? De las familias en general. Uh-huh. No sé si familias en general. Además, se hace, mirá, yo era muy joven y en esa época ya se decía, hay grandes mentiras, hay verdades. Grandes mentiras, pequeñas mentiras y estadísticas. Vos con las estadísticas hacés lo que vos querés, pero vos claro. Fijate que siguen haciendo antimacrismo. Sí, sí, sí. Antimacrismo, digamos, el eje, y eso es posicionar, eso es construcción de un rival. ¿Qué fue lo que hizo en un momento Cristina Fernández? Pero siguen haciendo antimacrismo, y realmente creo que es una pésima receta. Aunque les haga... Sí, sí. No, no, eso. Es la polarización, ¿no? La polarización de... Sí, de las únicas dos opciones reales, digamos, claro, entre ellos. Es el alma bella, ¿viste? Como si Macri llegó acá porque, a ver, no sé qué pasó. El kirchnerismo fue copartícipe necesario del triunfo de Macri. Nunca lo van a reconocer, nunca lo van a aceptar, nunca van a tener humildad de decir hicimos en el último año todo mal. Bueno, entonces hacer antimacrismo sin... asumir el pensamiento crítico de por qué Macri llegó a ser candidato, tendría que haberlo barrido, tendría que haber sido, que yo, un 20% del electorado, ganó la elección. Bueno, es realmente patético que sigan haciendo antimacrismo, porque todo lo que dicen ya lo sabemos. Ahora, también se paralizó y se anestesió la lucha contra Macri. Uh-huh. El último tramo del préstamo del Fondo Monetario fue gracias a que se le permitió terminar el mandato. Claro. Y bueno, así han pasado los audios de funcionarias y funcionarios. Te dejamos muy enojado, Alfredo. ¿Te tenés que tomar otra pastilla ahora para seguir en tercer bloque o estamos bien? Ya, el otro día estaba teniendo una paciente y me dice no, porque tengo problemas de presión, y ahí me di cuenta que me había olvidado tomar las pastillas para la presión. Pues fíjate que el inconsciente es maravilloso. Así buena alarma. Gracias por el comentario, porque tengo que tomar la medicación efectivamente. Bueno, lo voy a decir todas las mañanas entonces. Bueno, vamos entonces con otra canción para seguir en esta mañana antes de meternos en la primera entrevista del día de hoy. Thank you. El sueño imposible, The Impossible Dream, es una canción de la comedia musical El Hombre de la Mancha. La letra es de Joe Darion y la música de Mitch Leigh. Yo soy especialista en zarzuelas y comedias musicales, secundariamente en ópera, y realmente la usé esta música en varios de mis unipersonales. Es realmente muy, muy evocativa, muy hermosa. Hermosa, de verdad que sí, Alfredo, me gustó mucho la musicalización de este último momentito. Y así entramos en la primer comunicación de la mañana del día de hoy. Estamos con Florencia Guimaraes, ella es activista travesti. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buen día, sí, los escucho perfecto. Bienvenida, te saluda Julia Mubié desde aquí. ¿Cómo te va, Flor? Hola, Julia. Alfredo Grande. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Buen día, Alfredo. Muy bien, acá estamos, en viaje. ¿En viaje? Bueno. ¿En viaje a dónde? Estamos en este momento en viaje al centro de día, la casa Loana y Diana. Bien. Bueno, te llamamos, Flor, siempre te llamamos porque nos encanta hablar con vos y siempre nos bajás mucha data, mucha claridad, pero específicamente te llamamos porque sabemos que estuviste haciendo una, no sé cómo llamarlo, un relevamiento, una especie de censo de las compañeras travestis de más de 40 años que tienen, bueno, muchas exigencias lógicas después de una vida seguramente de mucha violencia encima, ¿no? ¿Nos querés contar un poco lo que fuiste viendo y lo que te pareció así como más relevante? Sí, estábamos trabajando sobre un relevamiento en la población travesti trans de La Matanza hace varias semanas y lo que nos encontramos era lógicamente algo que nosotras ya sabíamos, pero bueno, lo vamos sistematizando, que son con demandas, pedidos concretos y realidades, ¿no?, que se siguen sosteniendo a lo largo de las décadas en nuestra población. Entre una de ellas, la falta de acceso al trabajo, que es algo prácticamente inexistente, donde nuevamente podemos visibilizar que mayoritariamente nuestras compañeras están en situación de prostitución, donde muchas compañeras también, y a pesar, ¿no?, de estos discursos de ley de identidad de género y todo lo demás, muchísima población de la comunidad travesti trans de La Matanza no conoce la ley de identidad de género, no ha accedido al cambio registral de DNI y por ende se queda por fuera de todos sus derechos, ¿no? Y eso también conlleva un montón de violencias institucionales que tenemos que atravesar y que atraviesan las compañeras. Porque una compañera que no tiene su DNI, lamentablemente, y esto no tendría que suceder porque para eso está la ley de identidad de género, no se le es respetada su identidad cuando va a un hospital, cuando se acerca a cualquier institución del Estado, ¿no? Porque esto se agrava. La ley de identidad de género es bien clara. Habla del respeto a la autopercepción, el artículo 12, que es el trato digno, esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué sería el trato digno? Donde se debe respetar la identidad, no se cumple. Imagínense que no se cumple cuando una tiene hecho su cambio registral, ¿qué es lo que sucede con una compañera cuando va con un documento que no representa su identidad, claro, ¿verdad? Claro. Eso se nos llama poderosamente la atención. Muchísimas compañeras con un pedido urgente, lógicamente, lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria. La cuestión habitacional es algo terrible, ¿no? Muchas compañeras que viven de alquileres, que viven en la total precariedad. Y después muchas compañeras que superan los 40 años de edad, que lo que manifiestan es el proyecto de ley que estuvo dos veces y que se cayó, que se lo conoce como reconocer o reparar, que es un proyecto que tiene que ver con una reparación histórica a aquellas compañeras travestis y trans que fuimos víctimas de la represión policial, que fuimos encarceladas por el Estado, donde el propio Estado decía que toda persona que se encuentre en la vía pública con vestimenta inadecuada al sexo debía ser detenida, arrestada e encarcelada. Eso ha hecho que muchas compañeras estuviéramos presas un montón de veces. Simplemente lo que se criminalizaba y se sigue criminalizando todavía en varias provincias es nuestra identidad, ¿no? Claro. Entonces, las compañeras que tienen más de 40 años siguen exigiendo esta ley, que es una reparación, que también, más allá de la reparación económica que tiene que ver con este proyecto de ley, es una reparación simbólica donde también nosotras como militantes y activistas le exigimos al Estado que pida perdón público por todos estos años de encarcelamiento, de represión y de tortura que hemos atravesado, ¿no? Entonces, hoy cuando podemos estar hablando, estamos hablando, todavía esto no se aplica y no se cumple, de la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias que han adherido a la ley, pero que no se cumple, vuelvo a insistir, ¿qué pasa con aquellas compañeras que tienen 40, 50 o 60 años que ya no van a poder ingresar a un puesto laboral porque no quieren, porque no pueden o porque lo que fuese, ¿no? Porque son cuerpos que están maltratados, castigados, cansados, ¿no? El cuerpo de una travesti, lamentablemente, no es como el cuerpo de cualquier otra persona. Imagínense que nosotras entramos en el mundo de la prostitución, somos arrojadas al sistema prostituyente siendo niñas adolescentes. ¿Cómo llegan esos cuerpos, esas psiquis, esas subjetividades a los 40, 50 años de edad? Necesitamos descansar, necesitamos que el Estado nos dé todo lo que nos fue quitando durante décadas y que nos siguen quitando, ¿no? Estamos hablando de compañeras que al día de hoy tienen 50, 60, 60 y pico de años y muchas de ellas están paradas en una esquina con todo lo que eso implica. Alfredo. Florencia, te quería preguntar y ampliar un poco algo que vos señalaste desde el comienzo, que es, voy a usar una palabra que detesto, pero bueno, la grieta entre la ley y los efectos de la ley, ¿no? O sea, como que entre la ley y su encarnadura en cada sujeto, en cada sujeta, parece que hubiera a veces vacíos imposibles de llenar, ¿no? Muy agravados por esto que vos señalás, ¿no? Pensemos que hoy hablar de 50, 60 años es hablar de gente relativamente joven. Yo tengo 72 años, me considero un pibe. Vos insistís mucho con el tema del Estado, ¿no? Lo cual, bueno, es un tema para discutir. Ahora, en lo concreto, este gobierno, que sería lo más parecido a un gobierno que tiene una mirada socialmente... que afecta por lo social, ¿no? No, no hablemos de gobierno de derecha o fascista, que obviamente no. ¿Qué alternativas puede darle en recursos concretos a estas compañías que, como bien decís, no tienen, y a lo mejor es una ventaja, bueno, pero no importa, no tienen la posibilidad de conseguir la subsistencia precaria que han conseguido a través de la prostitución? No hay emprendimientos, grupos laborales, cooperativos, no se le pueden dar capitales para poder empezar con emprendimientos diferentes, porque parecería que hay una situación de abandono básicamente desde el punto de vista económico y social, ¿no? Sí, hay una situación de abandono de parte de toda la sociedad, ¿no? Obviamente que la responsabilidad mayor la tienen los estados, los gobiernos, como querramos diferenciar, pero toda la sociedad también, porque es una sociedad que nos arroja siendo chicas a la calle, que no les importa lo que atravesemos, empezando muchas veces por nuestras propias familias, ¿no? Con respecto a lo que vos planteás, Alfredo, sí, hay alternativas muy pocas, por eso se está luchando en esta nueva ley de cupo de inclusión laboral travesti trans a nivel nacional, donde estamos exigiendo no solamente el ingreso a puestos del Estado, sino también que estamos exigiendo que podamos tener capitales para armar nuestros emprendimientos independientes, sea como sea que se nos dé la gana, sea llamémosle cooperativas, llamémosle emprendimientos personales o lo que fuese. Entonces estamos ampliando el abanico, ¿no? Porque lógicamente que no todas las compañeras van a querer acceder a un puesto laboral en el Estado con todo lo que eso implica, con los horarios, con los tiempos, etcétera, etcétera. Y también abogamos por otra forma de subsistencia, ¿no? Y que tiene que ver con el cooperativismo y con estas cuestiones que algunas personas conocemos, pero que mayoritariamente en nuestra comunidad no se da. Porque eso también tiene que ver con profundizar. De alguna manera podemos hablar con una cuestión de educación para organizarnos de otra manera que no sea la que conocemos, ¿no? Cuestiones que están muy muy alejadas todavía de la población travesti trans. Ha habido experiencias, tenemos la experiencia de la cooperativa Nadia Chazú, que inauguró Lona Berkins, la cooperativa textil, con todo lo que eso implica y que se ha caído muchas veces porque cuesta mucho organizarse, ¿no? Y cuesta mucho organizarse cooperativamente. Y sobre todo en la población travesti trans, vuelvo a insistir, que es una población que ha estado siempre arrojada de absolutamente todos los ámbitos y por eso también le cuesta mucho organizarse políticamente, organizarse para salir a las calles, a pesar de que después salgamos a una marcha o lo que fuese, todavía cuesta mucho. Hay mucha no le diría la palabra resistencia, pero falta mucho todavía, falta mucho. Tenemos que reconocer que en este momento tenemos por lo menos una gestión, un gobierno que ha puesto el punto o el foco sobre la comunidad travesti trans, que viene trabajando fuertemente, que viene pensando realmente, no sé, en la inclusión o el cupo laboral travesti trans y en muchas otras políticas públicas, pero siempre falta un montonazo. Es como vos lo decías y como ya hablaba de principio, las instituciones es donde está la mayor resistencia hacia con nosotras. Por más que haya leyes, ¿no? La ley, entre la ley y en lo concreto hay un abismo, siempre, ¿no? Nos pasa en las escuelas, nos pasa con... siempre se excusan en el desconocimiento de la ley, ¿no? Cuestiones que no pueden suceder a la hora de hablar de instituciones del Estado. Pero eso sigue sucediendo. Entonces, esto sigue siendo totalmente expulsivo para nuestra población. Y quiero decir también que yo hablo de compañeras mayores, solamente el 1% de nosotras llega a los 60 años de edad. O sea, son muy pocas las compañeras que tiene más de 50 años. Eso también hay que visibilizarlo, ¿no? En lo que vamos del año, justamente ayer apareció asesinada otra compañera travesti en pleno microcentro con una bolsa en su cabeza en un departamento. En lo que va del año tenemos 104 compañeras muertas, de las que nos enteramos y de lo que fuimos recompilando como organizaciones, porque todavía gubernamentalmente no se recompilan estos datos, ¿no? Solamente se habla de crímenes de odio cuando es una muerte de un tiro, un asesinato como el que sucedió ayer. Todas las demás muertes, que son muertes evitables, no son tenidas en cuenta. Y nosotras sí las contamos, porque tenemos un montón de compañeras y porque seguimos insistiendo con la expectativa de vida de 35 años de edad, pero lo real y lo concreto es que son mucho más chicas las compañeras que se murieron todo este año. Estamos hablando con Florencia Guimaraes, ella es activista travesti y nos está contando del relevamiento que fueron haciendo compañeras en La Matanza y que, bueno, nos sigue demostrando más o menos estos mismos números, estas mismas situaciones de violencia que sufren las trabas hace muchos años. Y te quiero preguntar, Flor, vos decías que el Estado o el gobierno hoy está poniendo más el eje en ustedes, como reconociéndolas de alguna manera. Me gustaría preguntarte cuáles son las exigencias que ustedes tienen para con el Estado a corto o mediano plazo, digamos. Bueno, ustedes, no sé si tienen la posibilidad de encontrarse hoy con funcionarias, funcionarios del gobierno, y decirle, nosotras queremos, necesitamos, exigimos lo más pronto posible esto y esto. ¿Cuáles son esas exigencias? Sí, por suerte también tenemos que decirlo, reconocer, por eso decimos que se ha puesto el punto, o por lo menos se nos ha enfocado a las travestis y trans. Hoy tenemos compañeras travestis y trans funcionarias, que es algo que nunca había sucedido, que simbólicamente es algo muy, muy importante para toda la sociedad, ¿no? Tener compañeras a la cabeza de ministerios y de muchos otros espacios. Y que lo que le seguimos exigiendo como urgente a cortísimo plazo es una deuda que tenemos hace 5 años, que venimos luchando casi 6, ¿no? Que es la inclusión o el cupo laboral travesti trans. Esa es una entrada a un montón de derechos que nos siguen siendo cercenados, porque tenemos que seguir insistiendo con que mayoritariamente subsistimos de la prostitución, es que es una de las principales ejes que se lleva a nuestras compañeras, que se lleva a nuestras vidas. Cuando hablamos de prostitución, hablamos de violencia de género, hablamos de algo que está legitimado, hablamos del 90% de nosotras, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Latinoamérica, en todo Latinoamérica, el 90% de las personas travestis, transexuales y transgénero subsiste de la prostitución. ¿Cómo es posible que mayoritariamente todas nosotras, por nuestro género, tengamos que terminar en una esquina y el desencadenante de eso sean las muertes tempranas? Eso no puede seguir sucediendo. Después enarbolamos y levantamos las banderas por los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero estamos exterminando una población. Realmente lo que está pasando con la comunidad travesti trans, y no ahora, y no históricamente. Entonces, tenemos urgencias concretas que tienen que ver con el acceso al trabajo, con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, con una salud donde realmente se respeten nuestras corporalidades, nuestras identidades, ¿no? Pero sobre todo para mí algo crucial, hoy por hoy, tiene que ver con el acceso al trabajo y con la reparación histórica para aquellas compañeras que sufrieron la persecución, las torturas y el castigo de la violencia institucional. Alfredo. Alfredo, ahí estaba, está con el micrófono cerrado, ¿eh? Acá está, volví, no seré millones, pero volví. Florencia, había dicho algo que me quedó, ¿no? Que yo entiendo lo que decís, incluso estoy de acuerdo, aunque esto no sea relevante, pero vos hiciste hincapié en algo muy importante, que es el tema de la sociedad. Yo hablo siempre de cultura represora, y creo que de alguna manera el Estado, yo no creo que el Estado seamos todos, pero bueno, es otro tema, es un poco también reflejo de eso, ¿no? Es decir, este es un país abolicionista en tema de prostitución, y creo que es la hipocresía mejor contada, ¿no? Porque al mismo tiempo que es abolicionista, no resuelve el tema laboral de las mujeres, que como bien decís, no solamente las travestis, también la prostitución como una estrategia de supervivencia, no resuelve ese problema, y menos resuelve el problema de la trata. Entonces, yo creo que, al igual que la ley de educación sexual integral y demás, el trabajo cultural y político en la sociedad es tan o más importante que los reclamos al Estado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que sí, es un Estado que se dice también, se reconoce abolicionista, de la prostitución, de la explotación de nuestros cuerpos, pero que no lo cumple, que nunca lo ha cumplido, que nunca ha generado políticas públicas reales para no solamente que no tenga, que podamos salir del sistema prostituyente, sino que no tengamos que entrar, ¿no? Entonces, ahí también hay una gran falacia, porque podemos hablar mucho de abolicionismo, pero la realidad y lo concreto es que no hay salida, que no hay alternativa, que las redes de trata se siguen manejando con total impunidad, ¿no? Redes de trata que sabemos las complicidades que hay detrás de ellas, que no solamente es la policía, sino que son funcionarios del Estado, que son políticos, que son jueces, y que son un montón de otros actores que mueven las cadenas del sistema prostituyente. Entonces, sí, claro que hay que siempre apelar a la educación, al cambio cultural, que es lo que venimos haciendo quienes militamos por el abolicionismo, pero no alcanza, no hay políticas públicas reales y concretas, y eso no hubo nunca, ¿no? Siempre hubo pequeños, ni siquiera parches, cuestiones que tienen que ver con cursos de formación donde no se te paga un mango, donde después no tenés salida laboral, etcétera, etcétera, lo que hace que sea imposible salir de la prostitución, ¿no? Entonces, me parece que falta mucho todavía, falta abordar la ley de educación sexual integral. Nosotros insistimos mucho con perspectiva abolicionista, parece ilógico, no tendríamos que decirlo, pero hay que exigirlo, sobre todo en un mundo donde cada vez es más fuerte el lobby del sistema prostituyente. No necesitamos realmente que los pibes, que las pibas, que desde en todas las edades se esté hablando de este tema, porque esto si no sigue quedando completamente invisibilizado, se sigue legitimando, sigue siendo algo copado, común y corriente que los pibes vayan de putas, que vayan a debutar con una prostituta, que los lleve el padre, que los lleve el tío. Estas cuestiones que pasan el día a día, todos los días y en todos los lugares del planeta, no solamente en Argentina. Entonces, necesitamos realmente un cambio social muy, muy, muy, muy profundo, ¿no? Lo que pasa es que es una batalla muy intensa contra el sistema capitalista, contra el patriarcado y contra el lobby que hay detrás de la prostitución. Es muy, muy, muy poderoso el sistema prostituyente. Ese es el punto también. Florencia Guimaraes, me resulta difícil tener algún punto de discrepancia contigo. Así que, porque a mí me gustan las entrevistas donde se pone picante, ¿no? Pero bueno, lo único que quisiera agregar, yo tengo una definición que en general a nadie le gusta, por ahí a vos tampoco, pero yo digo que la trata es la etapa industrial de la prostitución, ¿no? Y es importante para mí porque las industrias transnacionales, nacionales o lo que sean, siempre van a buscar su propia existencia, o sea, van a crear una demanda artificial para sostener la oferta, ¿no? No es casual que la trata sea una de las industrias transnacionales que más factura, no justamente a las mujeres de las trans que están secuestradas en forma ilegal. A mí siempre me ha sorprendido que lo que llama la trata, que es un eufemismo, ¿no? Porque implica el secuestro y demás. Ya decir la trata a mí mucho no me gusta. Pero bueno, todos los delitos de la trata están todos en el Código Penal. Todos. Porque son delitos de secuestro, extorsión, reducción a servidumbre, tortura, asesinato, muerte. Es decir, están todos. Entonces, es una industria como la de las armas, como la de las drogas, me permito decir como la de las vacunas, que evidentemente tienen niveles de rentabilidad tan alto que vos, yo, Julián, la retaguardia y demás, frente a eso, no es que somos David y Goliat. Es Goliat con 4 liliputienses enfurecidos que no saben qué hacer. Realmente el enemigo es monstruoso y lo que vos decís del lobby prostituyente, sí. Pero es una industria, digamos, entonces hay que destruir la industria. Claro que es una industria. Es una industria muy poderosa que va de la mano, vos ya lo nombraste, con la industria de las armas, con la industria de las drogas y con muchas otras industrias, también con la farmacológica en términos generales, muchísimas otras más. Por supuesto que es una industria que también está entrelazada con la industria de la pornografía, que es parte también del sistema prostituyente y de la trata de personas con fines de prostitución, ¿no? Y que también hay que empezar a desmitificar un poco, porque también está muy instalado ese discurso. La gente, cuando hablas de trata, se piensan que te vas a encontrar con una piba que está con una cadena atada en una cama. Eso no es cierto, eso no es así. Son muy pocas las veces que es el mecanismo. Muchas compañeras están bajo trata de personas y son arrastradas con muchos otros mecanismos, como el enamoramiento, un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con estas cadenas, ¿no? Las cadenas sí están, pero no son esas cadenas materiales que a veces ves la fotito y te ponen una piba encadenada con un colchón al lado. No, no es tan así como la gente se piensa, no es la camionetita blanca que levanta a la piba y la secuestra, ¿no? Hay muchos otros mecanismos, esto también, como toda industria, se va modernizando, se va ayornando el nombre que querramos ponerle, ¿no? Y hoy también hay una gran captación de pibas para los prostíbulos, que es a través de las redes sociales, ¿no? Y siempre a través, eso hay que decirlo, a través de la miseria, del empobrecimiento, porque las terminamos siempre en una esquina, en un prostíbulo, y dentro de este engranaje que es el sistema prostituyente, por lo general y mayoritariamente somos las empobrecidas por el sistema capitalista. Esto es así, esa es la realidad, ¿no? Se nutre de nosotras. Esto ha sido históricamente de esa manera. Florencia Guimaraes, bueno, realmente el final también lo comparto, así que es una mañana en que tenemos acuerdos plenos, totales, No sé si definitivo, porque siempre uno puede, pero bueno, no será en esta ocasión. Bueno, junto con Julián Bouvier, te agradecemos muchísimo tu tiempo, en Hasta que vuelvan los abrazos, es realmente una enorme satisfacción, un enorme aprendizaje poder hablar contigo, así que bueno, te deseamos buen viaje, ya que estás viajando, y nos reencontraremos próximamente. Gracias, muchas gracias, un abrazo enorme. Abrazos, Florencia, abrazos. Flor Guimaraes, García, activista militante travesti. Qué grosa que es Florencia, ¿eh? Siempre con tanta claridad, ¿no, Alfredo? Sí, ella pertenece al colectivo que se llama Furia Travesti, y yo siempre soy muy cuidadoso, porque una travesti furiosa, imagínate, para mí es algo de altísimo riesgo. Pero realmente las veces que he tenido ocasión de participar con ella, o que se ha sumado a algunas actividades, realmente es una persona muy, yo diría talentosa, me hace recordar mucho ese nivel de claridad conceptual que tenía Luana Berkis, ¿no? Uh-huh. Y realmente sí, uno aprende muchísimo, y fíjate que se queda con muy pocas cosas para decir, ¿no? Es como que las va diciendo y no las oculta, ¿no? Así que bueno, una hermosa entrevista. Sí, y para cerrar este bloque, hoy nos mandó un audio a la mañana Margarita Meira, ella es madre de la agrupación Madres Víctimas de Trata, y para lo quería traer ahora, para ya que estamos en contexto, ¿no?, de esta gran lucha que da Flor y un montón de compañeras abolicionistas, en esa misma línea, en ese sentido, está también Margarita Meira, y como otra gran luchadora que es, ayer recibió una vez más una amenaza. Y vamos a escuchar lo que nos decía Margarita en este audio. Muy buenos días para todos los de la retaguardia y sus oyentes. Les quiero agradecer el espacio que me dan para comentar lo que está pasando. Hace aproximadamente 2 años que me están amenazando de muerte y me están diciendo montones de cosas. Hemos denunciado, está en la Fiscalía 17. El fiscal no está actuando, no está haciendo su trabajo. Hace una semana me entraron a mi terraza los mismos delincuentes, me cortaron el cable. Nosotros pusimos una cámara de seguridad, perdón, a raíz de toda esta inseguridad pusimos una cámara de seguridad. Los delincuentes me dicen que me iban a romper las cámaras, pero yo no. Bueno, esto es un desastre, yo vivo en un pasaje. El sábado a la mañana, a las 7 de la mañana, no pudimos dormir toda la noche del viernes. El sábado a la mañana fue una pelea terrible, no entiendo bien qué pasó. Vinieron como 40 efectivos de la policía y ellos eran otros 40, o sea que esto fue una batalla campal. Le quisieron sacar el arma al policía, le rompieron el tabique al policía. Fueron detenidos 4 personas, a 2 de ellos no sé, los otros 2 no lo he visto, a 2 de ellos los soltaron ayer, anteanoche. Ayer a la mañana lo volvieron a llevar detenido porque habían golpeado nuevamente a los efectivos, porque ellos quieren que le liberen la zona para robar. Así que me amenazaron, me apedrearon la puerta, me gritaron de todo, que me iban a matar. Esto ya el sábado cayó en la fiscalía de la doctora Massaglia, en la fiscalía 11. Fíjense, el mismo delito y lo pasan a otra fiscalía, no al mismo, porque hay que ir al que está de turno. Entonces, si hoy vuelvo a denunciar otro hecho, va a otra fiscalía que está de turno y no se unifican las causas. No sé qué es lo que podemos hacer con la justicia. Los fiscales no hacen absolutamente nada. Esto es peligroso, acá no se puede dormir, no se puede vivir. La policía viene 50 veces, pero la fiscalía dice que lo dejen ir. Se esconden todo adentro de una casa tomada, que viven las 24 horas con la puerta abierta, roban en la plaza, se meten ahí. bueno, todo esto, por eso les molestaba la cámara, porque ellos no pueden robar al barrio. Estos días vino Silvia, el sábado vino Silvia con la nena, Silvia González, una mamá de víctima, y lo apretaron para pedirle el peaje. Ellos cobran peaje acá, no dejan pasar. Delante mío también le pedían a otro señor el peaje. Y bueno, estamos viviendo una inseguridad terrible, terrible. Y esto lo quiero hacer público porque no existe la justicia. Un abrazo a todos. Para no ser de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como viví, yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Bueno, esto fue el inicio. Silvio Rodríguez, creo que es. Silvio Rodríguez es un trovador, un cantautor, un poeta impresionante, un músico de excelencia, y todavía me acuerdo cuando Silvio Rodríguez recién empezaba y teníamos algunos cassettes en esa época. Bueno, pero sigue Silvio siendo muy vigente, me parece. Qué lindo, Alfredo. Che, una consulta, porque siempre tuve una duda con este tema. Yo siempre pensé que era para Fidel Castro, y hace poco alguien me dijo que era para el Che Guevara la canción. ¿Vos sabés? ¿O Mati? Mira, te podría decir que si es para Fidel es para el Che, si es para el Che es para Fidel. En Cuba, por lo menos, la diferencia entre Fidel y el Che no existe, es imperceptible. Hablar de uno es hablar del otro. Nosotros por ahí, desde acá, hacemos algunas diferencias, qué sé yo. Pero yo creo que fue para la Revolución Cubana, ¿sabes? Más específicamente. Bien, bien, bien, bien. Bueno, tenemos sí, a Matías. No te sabría decir, la última vez que La última vez que estuve con Silvio terminamos muy en pedo y claro, no terminamos de hablar de tema. Así que hablaron de otras canciones, poneré. Me anoto la duda para la próxima juntada con él y desasnarnos de este tema. Bien. Y estaría bueno si tiene algún tema canábico, habría que preguntarle. Debe tener alguno. No le va a faltar. ¿Cómo andan? Bien, Mati, bien, muy bien. Bienvenido a esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Y bueno, contentos de tenerte aquí como cada martes. Bueno, la semana pasada ahí Alfredo traía un tema que lo charlamos así medio improvisadamente con Euge y con Alfredo, que fue uno de los tantos circos que nos tiene acostumbrado a armar Sergio Berni, con esta este video que circuló en sus redes, donde supuestamente habían desarmado a un gran narcotraficante que él le llamaba cara de cannabis en el video, porque bueno, aparentemente esta persona era un supuesto influencer que tenía menos de 100 seguidores, pero bueno, para Berni era un influencer y que tenía una máscara de chala, ¿no? Y bueno, hablábamos de esa supuesta detención, del valor político que tenía, semanas después de que se reglamentara la ley de cannabis medicinal, hagan una detención de ese estilo, de esa índole. Y bueno, todavía la semana pasada no estaban bien claros los datos de quiénes eran las personas que habían sido detenidas o qué era lo que había pasado. Y bueno, ya hoy les quería traer un poco más de data sobre la causa. La causa está en un juzgado de San Miguel, la tiene el fiscal Diego Guida. Y bueno, este supuesto gran influencer que usaba una máscara en sus redes para cubrirse y que armaba una gran red de narcotráfico, tiene nombre y apellido, se llama Daniel Tornelo, que es un usuario de cannabis medicinal, él y toda su familia. Es una familia que está atravesada por diferentes afecciones. En el caso de Daniel, tiene un trastorno psiquiátrico. Su compañera, Elizabeth Tabela, sufre hace 20 años, o desde los 20 años, perdón, epilepsia refractaria. Y tienen tres hijos de 18, 14 y 9 años. La más chiquita es una niña. Y el varón de 18 tiene un leve retraso madurativo y el de 14 tiene un síndrome de déficit de atención. Todo este complejo andamiaje de diferentes afecciones o enfermedades hacía desde hace algunos años empezaran a producir su propio aceite de cannabis para apadear estas afecciones. Y bueno, en ese contexto fueron... Son en este momento víctimas de un proceso judicial en el cual Daniel sigue detenido en una comisaría de San Martín o San Miguel, no recuerdo bien, con cero pruebas mostradas por la fiscalía en relación a lo que tiene que ver con la comercialización o con el narcotráfico. No hay ninguna prueba hasta ahora que le hayan mostrado a sus abogados defensores y a las diferentes organizaciones que lo están acompañando, donde puedan probar lo que Berni denunciaba públicamente en este video. Sí, lamentablemente por la vieja ley, el fiscal se está agarrando de lo que es la tenencia, tenencia de semillas y tenencia de flores. Pero bueno, que se prevén penas de 14 a 15 años, pero lo mismo, una investigación totalmente violenta, le reventaron la casa, los golpearon a los hijos de la familia, terminaron todos encañonados y al piso, le sacaron hasta la última gota de aceite, sobre todo en el caso de Elizabeth, que tiene epilepsia refractaria, hay una necesidad constante, diaria, casi de cada tantas horas en algunos casos, de la necesidad de consumir aceite en estado puro, que no es el aceite que la mayoría de nosotros conocemos y que vemos, que se consigue, que se compran los goteritos, que es aceite diluido, como siempre decimos, que se usa para afecciones más que nada físicas o del sueño. En el caso de estas enfermedades tan complejas, el uso de cantidades enormes. Por eso, capaz que para alguien que no conoce el tema, hablar de 70 plantas le parece le parece un montón, pero 70 plantas, para ni siquiera para toda esta familia que tiene diferentes afecciones, para una persona que tiene epilepsia refractaria, 70 plantas tal vez signifiquen 3 meses de tratamiento, 4 claro. meses de tratamiento, asegurarse. Claro. Porque las cantidades son tremendas, las cantidades que se consumen. O sea, aceite puro y varias veces en el día. Perdón que te interrumpo, Mati. Ponele que si, a ver, para pensar alguna especie de número, ¿no? Si estas personas necesitan un aceite que es muy puro para generar uno de esos frasquitos, ¿qué necesitarán? O sea, no sé, para generar 5 de esos frasquitos que te pueden llegar a durar, no sé, un mes, se equivale a un frasco de cogollos o 2 frascos. Mirá, las jeringas más chicas de inyecciones creo que están alrededor de entre los 5 y los 10 milímetros, depende. Vayamos a la de 5 milímetros, a veces tienen que tomar hasta 4 veces en el día esos 5 milímetros. Producir esa cantidad de aceite puro implica un montón de materia vegetal, de flores. Y calculemos que 70 plantas en unas condiciones normales, bien cuidadas, con todo lo que implica de tener toda esa tierra para esas plantas, que la tierra esté en buenas condiciones, que tenga la iluminación necesaria, la ventilación, la respiración, el lugar adecuado, si es al exterior, en el exterior, digo. En todo ese contexto, si vos lográs tener unas buenas condiciones, esas 70 plantas, no hay una matemática porque depende mucho, ¿no?, de las condiciones de cultivo y de cómo se desarrolla esa planta, pero con suerte, si llegamos a tener 30 frascos de mermelada, 20 y pico frascos de mermelada, eso para una preparación de aceite tan grande es nada, es muy poco. Por eso todas estas familias que tienen este tipo de afecciones tienen que depender sí o sí del cultivo solidario, del intercambio, y están generando ciclos de cultivo durante todo el año, porque si no, no hay manera de que les alcance para cubrir nada, tamaña necesidad de producto, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, bueno, nada, decime. A partir de este caso que conocemos, que se hizo más viral por esta situación de que Daniel estaba con una máscara y que Bernie aprovechó toda esa situación para hacer un gran escándalo y un gran show mediático, se da cuenta de que lo que se legalizó el otro día todavía tiene muchos, no entró en funcionamiento, tiene muchísimos problemas para ponerse en práctica, ¿no? Digo, tendría que haber habido un cambio específico, por lo menos. No, es como decís vos, y también lo que tenemos que entender es que los políticos y los argentinos, calculo que más que en el resto del mundo, de cualquier partido político, uno no los puede galardonear con ninguna acción y con ninguna, como bueno, dicen algunos que son los que garantizan derechos, los que le dan de... No, los derechos se los gana el pueblo y la gente. Y esta gente, como esta familia, está pasando por un calvario, por un infierno, o ninguno de nosotros, muy pocos de nosotros tal vez hayan estado detenidos por cualquier tipo de situación, y es algo que no se le desea a nadie. Estar detenido en Argentina es la mismísima mierda, es un infierno, y más por una cuestión de salud, ¿no? Y cuando te quitan todo ese acceso a la salud. Entonces, es una, para mí, ¿no?, desde lo individual, es parte del desprecio de la política argentina hacia la ciudadanía. Acá estamos hablando de cultivadores y cultivadoras, familias que están organizadas hace años, que están militando por el cannabis desde hace años, algunos más de 30 o 40 aquí en Argentina poniendo la cara, en épocas de oscurantismo, cuando era tabú decir que uno fumaba marihuana o consumía marihuana de alguna manera, y con todo lo que costó, tenemos esta ley a medias, a un cuarto de arranque, logramos después de 2 años reglamentarla, y automáticamente una persona que participa y que es avalada por el mismo color político, que por un lado garantiza derechos y nos da beneficios, ataca de esta manera, ¿no? Armando un circo, porque lo que se puede ver es lo que hablamos siempre, los detenidos por las leyes de drogas o de narcotráfico aquí en Argentina son todos perejiles o usuarios medicinales de cannabis en los últimos años, porque no ves que se desarmen grandes redes de narcotráfico, no ves grandes capos detenidos, no ves políticos implicados, no ves comisarios implicados, que son los que manejan y los que regulan este tipo de delitos. Entonces, bueno, nada, es una manera de mostrar también cómo gobiernan quienes gobiernan. Matías, ¿cómo estás? Mirá, bien, Alfred. Lo que vos decías me hace recordar una de los mejores conceptos de Sigmund Freud, cuando él dice que cuando el Estado se opone a la violencia no es para suprimirla, sino para monopolizarla, ¿no? Y evidentemente si el Estado se opone, digamos, de alguna manera al tráfico de drogas, es justamente para monopolizarlo también, ¿no? Vía todos los recursos que vos dijiste. Ahora, yo creo que Bernie no nos tiene que impedir ver el bosque, ¿no? Evidentemente Bernie es un personaje, debería ser un personaje menor, un secretario de seguridad, y sí, debería seguir órdenes, ¿no? Yo no sé si el movimiento canábico tiene la potencia como para generar acciones legales de tipo penal, porque, como vos bien señalás, se está haciendo un daño objetivo sobre la salud, además de la cuestión política, la cuestión institucional. ¿Hay alguna forma de que esto se canalice de esa manera? Porque ya... Mirá, las acciones de parte de las organizaciones y los espacios que manejan abogados y que acompañan a las familias, a veces las familias tienen otra representación que no es la de las organizaciones. Lo primero que digamos, la parte más compleja es desarmar el armado de esta causa, que es una causa armada, son víctimas de una causa armada en este caso y en la mayoría de los casos, y una vez que se desarma eso para poder escarcelar o para poder sacarlos, bueno, ahí se da la pelea por la otra parte, ¿no? Que tenemos algunos casos testigos, como ha pasado en Río Negro, Chipoletti, y una abuela que logró recuperar, o bueno, por lo menos logró que la justicia diga que el Estado o el gobierno provincial le tenía que dar restitución a las plantas que le había secuestrado, que no había sido legal y que había sido falsamente acusada. Es una abuela que cultivaba para generar aceite para su nieto. Entonces, bueno, en ese contexto lo primero es desarmar la causa armada y después tratar de avanzar contra las responsabilidades del Estado, que son muchas, pero bueno, también ahí cae en una lotería, que es como pasa en la justicia argentina. Dependemos de cómo va dando la vuelta, en qué fiscalías cae, en qué jueces cae. Lamentablemente es bastante patética la justicia argentina y el sistema y cómo funciona. Entonces, aparte, los y las detenidas deben esperar una especie de ruleta, a ver en qué juzgado, en qué juez cae, en qué fiscales cae, para ver si se puede avanzar en este desarme y en una acusación contra el Estado. Ahí ya es lo más complejo eso. Voy a hacer una pequeña pregunta que quizás es un poco ridícula, pero por ahí se les ocurre alguna forma de respondérmela a alguno de ustedes dos. No sé si sabemos en el caso de este caso de Daniel que contaste, que está bueno para ejemplificar, ¿no? Tener un caso de referencia el día de hoy, de saber cómo funciona un procedimiento legal, no legal al respecto de estas situaciones. ¿Qué policía lo detuvo a él? Y si hay alguna diferencia entre los diferentes policías. Yo creo que podemos decir que las policías son todas iguales en general, pero ¿es alguna policía en particular la que es violenta con las personas que consumen marihuana, o por ahora eso no ha cambiado nada? No, eso no cambió nada, Juli, son todas las fuerzas de inseguridad. Eso varía mucho de la jurisdicción y digamos, nada, se toman, supuestamente los operativos de narcotráfico o de ley de drogas se toman como si todas las veces estás entrando a la casa de Escobar Gavilla. Entonces, dependiendo de la situación, del barrio, del miedo que tenga ese fiscal a la zona donde se va a hacer el operativo, donde viven las familias que van a ser afectadas, hay diferentes intervenciones. En algunos casos son meras policías locales, en otros son fuerzas especiales antidrogas que la tienen en algunos municipios, en otros son equipos de élite de asalto, donde, bueno, son fuerzas súper especiales, y lo digo entre comillas, comillas, especiales en violencia son, pero no hay una en particular. Eso depende mucho de las necesidades del fiscal y de las pruebas que tenga para promocionar el delito como algo menor, simple o mayor. Ahí radica un poco qué uso de fuerza de inseguridad van a elegir. Yo creo que es importante esta pregunta, Julián, porque me remite en un persalto, un histórico, cuando viste, se dice dictadura cívico-militar, ¿no? Hablar de dictadura militar siempre fue una impunidad al sistema político, porque en realidad los militares, las fuerzas de inseguridad, como dice Mati, todas las policías responden a un poder político, pero desde siempre ese poder político queda habitualmente camuflado. Entonces, creo que el poder político es el que está dando, y Mati lo señalaba claramente, un doble mensaje simultáneo respecto a las libertades, por un lado, declamadas. Florencia Guimarães algo de esto decía también, pero en la realidad efectiva aparece el monopolio de la fuerza pública para desmentir lo anterior, con lo cual la gente normal enloquece, sufre y evidentemente su calidad de vida se estropea y probablemente para siempre, ¿no? O sea que yo creo que en última instancia todo es político, y esto también. Así es. Bien, bueno, nos vamos despidiendo de la columna de hoy martes, o no sé si te quedó alguna cosita en el tintero, Mati, para decirnos hoy. No, bien, que quedó pendiente una charla con los compañeros y compañeras de Morón se Planta, que hay novedades sobre la ordenanza que presentaron hace un mes atrás, y bueno, vamos a ver si la semana que viene pueden ser parte de la mañana ahí de la columna canábica y... Buenísimo. Que cuenten ahí un poco la experiencia de lo que está pasando en Morón. Buenísimo, recomiendo sigan en sus redes a Morón se Planta, que viene haciendo un laburo también de, además de concientización y de militancia muy fuerte, de bajar mucha información, mucha data que nos sirve a quienes cultivamos y sirve a quienes queremos aprender más de la cuestión. Así también sigan a Luganavis o vayan a conocerlo ahí en el barrio de Lugano, que es donde trabaja Mati, nuestro columnista. Y te dejo una propuesta hecha en vivo para ver si en algún momento tenés ganas de tomarla, quizás el año que viene, porque ya estamos cerquita de que termine este año, que es con la posibilidad de pensar hacer alguna columna en donde traigas a alguien que nos enseñe a hacer aceites canábicos. Algún tipo de aceite, como para probar a ver. Hacerlo en las casas, hacer como una columna práctica. No, lo que podemos buscar es la data de los materiales que se necesitan, y después sí podemos recomendarles a muchas organizaciones que tienen videos en sus redes, porque hay una parte que es visual, ¿no? Es como, claro, es como hablar por radio de cómo, no sé, cómo cocinar un budín o alguna comida. Uno puede contar un montón de cosas, pero hay una necesidad de ver también, viste, ahí un poco. Pero sí, podemos hacerlo, podemos traer la información y recomendarles muchos videos donde pueden ver ahí la forma de hacerlo, que es bastante sencillo, es una cocción muy sencilla. Bien, Julián está proponiéndolo así con MasterChef canábico. Algo así. Bueno, podemos llevarlo adelante. Yo voy a estar probando todo lo que cocinen, no hay problema. Buenísimo. Bueno, gracias, Matías, gracias. Traemos el jurado. Muchas gracias, Mati. Te despedimos hasta el martes que viene. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un abrazo, Matías, un abrazo. Él fue Matías Bregante, compañero de La Retaguardia, parte del programa Hora Libre de los viernes a las 19 horas. Además, es militante en Familiares y Amigos de Luciano Arruga y además trabaja y forma parte del Grow Shop Luganavis, donde él y todos sus compañeros nos bajan data importante como la de hoy. MasterChef Canábico, sublime, dice Alfredo Grande. Así es, así será. Lo vamos a tener el año que viene. Hacemos la columna MasterChef, puede haber de comida también, pero va a haber algo canábico de seguro. Bueno, se nos está pasando el tiempo así, porque tenemos muchas cosas interesantes y este programa sigue, así que yo propongo que vayamos a la ronda de noticias. Sí, vamos, vamos. Ronda de noticias en la Retaguardia. Fallo histórico. 3 años de prisión a un empresario por la muerte del niño Nicolás Arévalo. El empresario tomatero Ricardo Prieto fue declarado culpable en la revisión del juicio por el homicidio de Nicolás Arévalo y fue condenado a 3 años de prisión por homicidio culposo. Nicolás era un niño que murió por entrar en contacto con un charco de agua contaminado con pesticidas prohibidos. Lanzan campaña para que diputados vote la ley de cupo trans, de cupo laboral trans, travesti y transgénero. La Asamblea Traba Trans No Binarie por la Salud Integral lanzó una campaña en redes sociales para que la Cámara de Diputados vote este año la ley de promoción al acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, que ya consiguió dictamen favorable y se solicita que se trate antes del 3 de enero, cuando terminen las sesiones ordinarias. Entre Ríos, por primera vez un jurado popular con paridad de género decidirá sobre un femicidio. Se trata del asesinato a puñaladas de Romina Roda, cometido el 26 de abril en el comienzo de la cuarentena. José Rivero, la expareja, enfrenta una expectativa de pena de prisión perpetua. El Ejecutivo en el Senado. Ginés González García, Elizabeth Gómez Alcorta y Vilma Ibarra expusieron ante el plenario, abriendo de esta forma el debate en comisión. Bolivia, el órgano electoral, reconoce por primera vez la unión libre de una pareja del mismo sexo. El órgano electoral plurinacional dispuso este jueves el registro de la unión libre de una pareja del mismo sexo. Se trata de David Arupa y Guido Montaño, quienes emprendieron una larga lucha judicial para conseguir ese logro y ahora continúan en busca de una ley de matrimonio libre. Estados Unidos. El colegio electoral confirmó la victoria de Joe Biden con los 55 votos que le dieron los electores de California en el oeste del país. El líder demócrata superó oficialmente los 270 votos necesarios y será el próximo presidente. recién ingresó uno nuevo, casos de coronavirus. Suman 1.503.223 personas que están contagiadas y 1.340.120 recuperadas en todo el país. Now the end is near,

y el sentimiento que le pone Elvis es maravilloso. Va, por lo menos es lo que yo pienso. Me gustó, Alfredo. Así, con esta música y esta presentación de la canción, nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana. Vamos a estar hablando con María del Carmen La Negra Verdú de la Correpi. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Acá te saluda Julián Bouvier junto con Alfredo Grande. Y bueno, queremos charlar un poco sobre el informe anual de la Correpi que se viene ahora este viernes 18 de diciembre. Se va a estar saliendo a la calle y nos va a traer seguramente números tristes como todos los años, pero un trabajo muy grande de investigación militante para conocer cuál es la realidad de la represión estatal en nuestro país, ¿no, Negra? Sí, en realidad es un informe que este año viene con algunas particularidades, ¿no es cierto? Empecemos por el hecho de que por primera vez en 25 años no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto visual, claro, sino que lo vamos a estar realizando desde el anfiteatro de ATE, con lo cual desde ya agradecemos a las trabajadoras y trabajadores estatales que nos brindan el espacio para poder tener todas las posibilidades, respetando los protocolos de cuidado, de poder transmitirlo con calidad a través de nuestro canal de YouTube y de las demás redes, y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia, que son las familiares y los familiares de víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado, en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión. Y más allá de las formas, también un informe raro, digamos, porque este año es necesario contemplar dos etapas, hasta el 20 de marzo y después del 20 de marzo. Claro. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, la incidencia de las distintas fuerzas, en fin, todas las variables que habitualmente trabajamos, porque a partir de la instalación del ASPO y de las primeras decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el decreto 297 de necesidad y urgencia, seguido además por todas las demás provincias y la ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación completamente anómala en materia represiva. O sea, a principios de año decíamos, bueno, con la pandemia, con la disminución de circulación de personas en la vía pública, este va a ser un año de descenso brutal del gatillo fácil, no por falta de balas policiales precisamente, pero sí por escasez de blancos móviles. Bueno, claro, eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados. Pero por el otro lado aparece un crecimiento brutal de las muertes en lugares de detención, mucho más por encima de la media habitual, llegando al 60% del total de casos, que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no se tomaron en relación a los cuidados en la pandemia. Claro. Bueno, vos ahí haces referencia a lo que pasó con el principio de la pandemia. Nosotros acá desde Hasta que vuelvan los abrazos, desde este programa, hablamos varias veces con vos, y justamente más cerca del principio de la pandemia, donde realmente fue tremenda la cantidad de casos que había, y que no sé si eran más que en otros contextos, pero sí hubo como una gran visibilización, que de repente nos enterábamos todos los días de un nuevo caso de gatillo fácil, que obviamente si lo pensamos en el número aproximado de cada cuántas horas nos matan a un pibe, nos parece regular o similar al de otros años, pero sí, fue un principio de pandemia muy, muy, muy represivo, ¿no? Mira, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el 10 de diciembre de 2019 terminó lo que habíamos denominado, y esto lo hemos charlado con ustedes en infinidad de oportunidades, un periodo absolutamente excepcional en materia de represión, con índices nunca antes vistos, con una muerte cada 19 horas, inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura, y que además venía acompañado de todo un reforzamiento y una modificación estructural de la lógica de intervención de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera, etcétera. En ese marco hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión que claramente, más allá de que en la presencia de cualquier persona con mínimo aspecto humano en el Ministerio de Seguridad en lugar de Bullrich ya es ganancia pura para cualquiera, lo cierto es que en los primeros meses de gestión, siguiendo aquel discurso de Alberto Fernández en el Congreso frente a la Asamblea Legislativa, cuando dijo, y primera vez que estas palabras estuvieron en boca de un presidente argentino, hay que terminar con el gatillo fácil y la lógica del disparo por la espalda, no fue cosa menor para el movimiento antirrepresivo escuchar ese reclamo de décadas y décadas de pelea dichas por un presidente en el momento de asumir. Y efectivamente los meses siguientes hubo algunas señales que, aunque incompletas, insuficientes, eran auspiciosas y progresivas, como la derogación de 6 de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las taser, del protocolo que habilitaba disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. O la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, el 20 de marzo eso dejó de ocurrir, y no solamente dejó de ocurrir, sino que se tomaron decisiones en sentido contrario y empezó a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de Berni o de la cara de Massa, como el programa de fortalecimiento de seguridad para la provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la bonaerense. Y yo pregunto cuántas viviendas populares se construían con 38 mil millones de pesos. Claro. ¿Cómo estás, María del Carmen? Alfredo, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo andás tanto tiempo? Mira, ¿qué hago? No lo puedo contar al aire, ¿viste? Así que en todo caso. Mejor seamos generosos y no hablemos de este año en lo personal. Por favor. Bueno, pero me quedó repicando varias de las cosas que dijiste, ¿no? Vos te acordás, supongo, tenés una memoria que yo envidio muchísimo, el discurso de Berni, ¿no? Apenas se decretó la cuarentena, ¿no? Yo creo que esa pieza tiene que ser analizada profundamente por el movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque realmente se montó en el carro de no hay lugar para los libres pensadores, toda una arenga terrorífica. Sí, acá no se rinde nadie. ¿Cómo? Acá no se rinde nadie, somos soldados. Sí, sí, sí, bueno, por eso. Inmediatamente que yo escuché eso, escribí la captura reaccionaria de la cuarentena, ¿no? Por supuesto, me dijeron de todo, pero creo que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Como que de alguna manera el COVID-19 y las medidas que deberían haber sido estrictamente sanitarias alimentaron la caldera de la represión institucional, ¿no? Y esto, vos mencionaste Guernica, sigue habiendo juicios y represión contra los pobladores que ocuparon Guernica, ¿no? O sea que creo que el saldo de este año, el informe de la Correpi seguramente va a reflejar, es muy negativo, pero justamente porque se viene de un periodo que yo defino como fascista, y que se supone que esto vendría a repararlo, no a repetirlo ni siquiera en una dosis menor, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Sí, totalmente, recuerdo aquel artículo tuyo, por cierto, lo leí, lo comparto, y es justamente la misma preocupación que nosotros y nosotras desde Correpi fuimos transmitiendo a lo largo de los sucesivos reportes en los primeros días de la pandemia, en los primeros 2 meses, y después en todas las notas sucesivas, cuando ya la cantidad de casos no nos dio para estar sacando reportes diarios. Lo cierto es que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario, como el ASPO, o sea, vos y yo que pertenecemos a grupos de riesgo, sabemos que nos hemos guardado y que eso está bien. Ahora, eso significaba que para un, en ese momento, 40%, hoy mucho más del 40%, de personas en situación laboral precarizada, hiperexplotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, etcétera, etcétera, etcétera, por supuesto con los bolsones siempre más vulnerables, como por ejemplo el colectivo trans-travesti, o las personas que viven en lo que el gobierno llama barrios populares y que hay que decirle con todas las letras villas, que tuviesen una disyuntiva feroz. O cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como, me muero yo y mi familia de hambre, o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión. Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE, pero no llegó a todo el mundo, y encima ahora te lo cortaron, y lo mismo el resto de las medidas. O sea, perfecto, por ejemplo, el decreto que suspendió los desalojos, pero ¿qué pasa con quienes no tienen un contrato de locación y viven en una pieza de hotel donde llegaron y el dueño les cambió la cerradura y anda a cantarle a Magoya? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, ahí es donde se nota con claridad y la situación de las villas y la situación de las cárceles, que tienen elementos comunes: el hacinamiento, la falta de recursos, la falta de agua potable, de elementos de higiene, etcétera, etcétera, etcétera, demostraron cómo no se hizo nada para impedir que el virus entrara en esos ámbitos, que podría haberse evitado, porque claramente ninguna persona presa, ningún vecino de la 21-24, la 31 o la 1-11-14 anduvo de vacaciones por Europa como para volver con el virus. Sin embargo, el virus entró porque, en el caso de las cárceles, por los guardiacárceles que no tomaron las precauciones necesarias, porque las visitas las suspendieron las propias personas presas muy conscientes de la situación, y en el caso de las villas, por las personas que se veían obligadas a seguir prestando tareas de trabajo doméstico o changas, saliendo del barrio, que fue donde se contagiaron. Eso lo sabemos, el caso 1 o 0, como dicen los sanitaristas de la Villa 31, fue una mujer que se contagió de la patrona que había andado por Canadá, y claro, la patrona tenía Oslo y no se murió, pero la compañera, antes de morirse, contagió a las 11 personas que compartían con ella el mismo inodoro. Entonces, claro, frente a eso, ¿cuál fue la respuesta? Militarizar los barrios populares y reprimir en las cárceles. Vos fijate que por primera vez en décadas, entre las personas muertas en lugares de detención, tenemos que incluir fusilados por el servicio penitenciario. 4. 2 en Jujuy, 1 en Florencio Varela, 1 en Corrientes. Fusilados en el marco de protestas. Claro. Sí, es tremendo, es tremendo. María del Carmen Verdú, estamos hablando con ella. Ella es referente de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y bueno, el viernes van a estar presentando el informe anual 2020. Decía ya la negra, un 2020 con muchísimas particularidades. Desde todos los puntos de vista. Bueno, las cifras nos las y los números nos las enteraremos el viernes, pero me gustaría, como para ir cerrando, negra, que nos cuentes qué cositas destacás, ya fuiste destacando algunas, pero de este año, y cómo pensamos un 2021, un próximo año con menos represión o con una respuesta más sólida a la represión estatal. Mira, hace ya algún tiempo que CORREPI decidió dar un paso que es bastante inusual en organizaciones de nuestro tipo, que nos proclamamos anticapitalistas, antiimperialistas, antirrepresivas, feministas, etcétera, que es salir de la pura denuncia para hacer una elaboración de una agenda concreta de medidas que son posibles tomar aquí y ahora por cualquier gobierno que tuviese la decisión política de disminuir en buena medida la letalidad de las fuerzas de seguridad, que por supuesto no van a terminar ni con el gatillo fácil, ni con la tortura, ni con las muertes en lugares de detención, porque sabemos que la represión es política de todo Estado capitalista, pero que sí permitirían que muriese una persona menos por día. Esa agenda, que llamamos nuestra agenda antirrepresiva urgente, contiene una veintena de medidas que fueron las que le llevamos a la ministra Frederick cuando nos convocó para preguntarnos cuál era nuestro diagnóstico en diciembre del año pasado, y se la entregamos, se la dejamos sobre el escritorio, y cinco se tomaron, que fueron las derogaciones de los protocolos Bullrich, con lo cual se empezó en ese camino, y se le prohibió, por ejemplo, a la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, llevar el arma reglamentaria fuera del horario de servicio, y lo cierto es que este año no hay un solo caso de gatillo fácil de la PSA. Ahora, mira, ¿por qué decimos insuficientes esas medidas? Porque el resto de las fuerzas siguen teniendo la reglamentaria fuera de servicio y la mitad de las muertes por gatillo fácil son por policías o gendarmes o prefectos fuera de servicio que igual usan el arma reglamentaria. Por eso, lo que vamos a presentar el viernes en esta transmisión que va en directo por nuestro canal de YouTube y por las demás redes como Facebook, no solamente son esos datos crudos que nos muestran, por ejemplo, que casi el 85% de los casos de todo el año ocurrieron en el periodo post-pandemia, que es el 70% del tiempo gobernado, no el 85%. Ese informe que va a mostrar, por ejemplo, de qué manera las muertes en cárceles este año y en comisarías y en institutos de menores crecen a números como nunca antes habíamos visto, etcétera. ¿Cómo cambia la incidencia de las fuerzas? Por primera vez los servicios penitenciarios ocupan el primer lugar en lugar de las policías en la cantidad de casos en los que tienen responsabilidad directa. Pero además de eso, insistimos con esta agenda urgente que tiene que ver con cuestiones tan básicas y de reclamo tan histórico como las detenciones arbitrarias, por ejemplo, que son la puerta de entrada a la tortura y la muerte en comisaría. La mitad de las personas muertas en comisaría no estaban detenidas por un delito. Terminás las detenciones arbitrarias, automáticamente bajaste el 50% las muertes en comisaría. Y eso se puede hacer. Pero para que se haga, no tiene que ganar la línea Bernie Massa. Bueno, sí. No, yo, la línea, como vos decís, yo ubiqué la triple M, ¿no? Macri, perdón, Menem, Macri, Massa, ¿no? Yo creo que esa línea es bastante contundente, pero te quería hacer una pregunta. ¿No es el momento de hacer como un gran debate en el sentido de la difusión, y decir categóricamente en la Argentina hay pena de muerte? Sí, por supuesto que la hay, no es una pregunta. No, es una afirmación. Pero me parece que no tiene el Estado público de otras reivindicaciones o de otras afirmaciones, ¿no? Exactamente, bueno, por eso precisamente el esfuerzo que hacemos y el sentido del archivo, que es justamente poner negro sobre blanco, mostrar los datos concretos, nombres, lugares, fechas, circunstancias, en un material que sirve a todo el conjunto del campo popular para desmitificar lo que siempre nos dicen. Para desmitificar, ahora les dicen fake news, yo prefiero decirle macanas que se publican, y que lo vemos además en las campañas permanentes de ley y orden que estallan cada vez que tienen la oportunidad, como el tema de la baja de edad de imputabilidad. Bueno, tal cual, sí, eso es el otro tema, son caballitos de batalla, en realidad de guerra y de exterminio, ¿no? Porque ojalá fueran de batalla esos caballitos, ¿no? Son tanques, que se repite, yo todavía me acuerdo en las pesadillas de Rukauf diciendo mano dura sin tortura, ¿no? Es como que se reitera, ¿no? Incluso en los gobiernos, llamémoslos progresoides, socialdemócratas, desde ya la derecha, ¿no? Creo que todavía no ha tomado como un impacto político fuerte este tema. En la Argentina, además de que no hay abolicionismo, otra hipocresía total, hay pena de muerte, y que esa pena de muerte se ejecuta a veces en la clandestinidad y a veces ni siquiera, ¿no? Bueno, María del Carmen Verdú, Rabardé, gracias, hasta que vuelvan los abrazos, el gran placer de volver a escucharte, realmente siempre es muy valioso, y junto acá con Julián Mouvier, que conducimos este día del programa, estamos muy con mucha gratitud por tu tiempo y, como siempre, por todos los conocimientos, la información y la formación que nos das. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, ahí nos estamos viendo. Damos por descontado, por supuesto, que la retaguardia va a tomar la señal que van a emitir los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, que dicho sea de paso, les agradezco explícitamente porque se han hecho un laburo, van a hacer un laburo infernal el mismo día para garantizar una transmisión impecable con el profesionalismo y el compromiso que siempre han tenido, y que sabemos que los distintos medios de la RNMA van a tomar. Bueno, sí, dalo por hecho. María del Carmen Verdú, referente principal de la Correpi, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias, y nos vemos el viernes. Ahí pasaba por nuestro programa La Negra Verdú, María del Carmen Verdú, integrante y referenta de la Correpi, como decía Alfredo Grande. Bueno, interesante la charlita que pasó recién, Alfredo, ¿no? Sí. Yo con María del Carmen Verdú, cuando iba al programa Germán Schiller, me acuerdo que ella tenía sus columnas sobre estos temas y realmente siempre fue muy didáctica y casi te diría por momentos da una contundencia y una firmeza sumamente inusual, ¿no? Creo que como se dice referente, puede decir referenta, yo digo referente, bueno, es la grieta. Está bien. Está bien. Vos usas la E porque sos muy inclusivo. Bueno, pero de todas maneras, sí, no, es el viernes estaremos escuchando este informe desde ya. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Qué mal, nos llega una consigna que dice, ¿me pueden repetir la consigna? Esa era la respuesta y bueno, se nos hizo un poco tarde y en ningún momento hablamos de la consigna. La vamos a retomar porque es buena y nunca no le estamos poniendo el tiempo que merece, Alfredo. Y bueno, pero es tan buena que la podemos usar toda la semana que viene. Vamos con una consigna y bueno, alguna vez va a funcionar. Sí, sí. Es más, mira, yo se la repito a Sole, que está escuchando el programa desde Formosa, y le agradezco que nos mande todas las mañanas preguntas con cuál es la consigna, o respondiendo a la consigna. Y le cuento que la consigna de hoy era, y la vamos a dejar para mañana, yo voy a insistir una vez más con esta consigna porque nos encanta, es, me voy a hacer una remera que diga punto suspensivo. Entonces cada una completa con su remera. Yo te voy a contar, Alfredo, hace poco estuve con algunos amigos y estábamos charlando de que con una remera, justo, y haría una receta, todas las recetas que se pueden hacer con papa, ¿no? La remera que está una suba memoria de pastel de papa, bomba de papa, tortilla de papa, puré, papas fritas. Bueno, me quiero hacer una remera así, y después vi que Paulina Cocina, que es una cocinera muy, muy copada, tiene esta remera, ya existe. Bueno, ¿vos tenés alguna remera posible, Alfredo, que te harías? Sí, tengo, pero lo dejo para el programa de mañana. Listo. Lo dejamos para mañana. O del lunes, qué sé yo. La consigna ya tiene vida propia, esa consigna. Muy bien. Bueno, si mal no recuerdo, pasaron 4 canciones ya que propuso Alfredo Grande y dejó 2, así que va a sonar seguramente una que puse yo, que no sé cuál es. Espero que sea de tu agrado, Alfredo. Nos vamos este martes, programón tuvimos en Hasta que vuelvan los abrazos, y nos vemos mañana, seguimos mañana. Con cambio de equipo, pero no de programa. Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. Amame.